Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos San José de Oruña fue. Trinidad y Tobago, un país vecino, muy cercano al nuestro, donde muchos venezolanos van a aprender el idioma inglés en academias de calidad y a menor precio que en cualquier otro país. Pero, ¿sabían ustedes que en Trinidad y Tobago se hablaba español? Así fue, Trinidad y Tobago hablaba español y fue provincia de Venezuela durante casi 3 siglos. Por algo su capital se llama Puerto España. Y aquí nos concentramos, porque antes de que Trinidad y Tobago se independizaran, esa ciudad tuvo otro nombre, San José de Oruña, fundada en 1592. Así que, como ya dijimos antes, San José de Oruña fue. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.